Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Muy, pero muy buenas noches. Acá estamos en Oíd. Mortales. Siempre por AM690 y en la operación técnica nuestros compañeros ahí en el barrio de Mataderos de la 690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio también de Mataderos con nuestro querido amigo cuervísimo, más que nunca, Pedro Otero. Bueno, mis felicitaciones por haber llegado a esas instancias. Algunos dirían que muy bien, por lo que venían jugando, haber llegado a esas instancias, es todo un mérito, así que bueno, vamos para adelante, se puede mejorar. Siempre hay cosas, cuando uno, el nivel de frustración es interesante poder manejarlo, porque a uno le abre la puerta de una posibilidad, de una próxima posibilidad. Así que nada, me parece que está muy bien, me parece que se dio la lógica, ganó el visitante y el más débil, ¿no? Me acuerdo que el lunes pasado Luis decía claramente que siempre hay que apoyar a los más débiles. Bueno, creo que ganó el más débil. Me parece que ganó el que jugó un poquito mejor. Y ganó el que metió el gol, porque esto es así, ¿viste? O sea, podés tener toda la razón del mundo, pero si no metés los goles no alcanza. Pero bueno, igual, un saludo para los compañeros cuervos. Nada, yo estoy muy contenta. Ojalá que la alegría sea completa el domingo. Mis compañeros del hospital, en donde hay una gran cantidad por el barrio, pues son muchos del barrio de Saavedra, están ilusionados con inclusive poder viajar y demás. Así que va a ser todo un evento. No sé si llegan a ganar el domingo, ¿quién banca el hospital el lunes? Dan asueto el domingo, el lunes. No, hay que seguir trabajando, Luis. Darían asueto si fuera otro cuadro. Es platense, Luis. Es platense. ¿Entendés? Es platense. Platense, Luis. Está bien, finalista del campeonato. Bien. Platense. Por primera vez en la vida están con la posibilidad de salir campeones. Así y Huracán bueno. También. Con la posibilidad de salir campeona después de 52 años. También. Así que bueno. Está bien. Como ganaron bien. No lo voy a ver el domingo que viene, así bueno, que el lunes. Mejor de ayer fue la fiesta en las tribunas. Fue impresionante, es increíble. Lleno el estadio muchísimo más gente que en otras oportunidades. Ahí estuvimos y bueno, sí, no, el partido desde el punto de vista futbolístico no dio para nada. San Lorenzo llegó hasta donde llegó. Yo bueno. Vi una filmación en donde la gente de San Lorenzo cuando se iba a Platense los aplaudió. Sí, no, eso seguro. O sea, pero... eso habla también de gente bien, va, digo, como tiene que ser, porque si no terminan todos a la piña, a los piedrazos, a los botellazos. Sí. Y bueno, esta vez... también hay que reconocer eso, ¿no? Que sí, fue sí. Todo en calma, fue nada. Obviamente sí. la amargura sigo, del hincha. Igual de San Lorenzo. Sigo insistiendo, ¿no? Hace más de 10 años que se juega al fútbol sin tribuna visitante. Y la verdad, ver que se hace un gol. Estando en la cancha de local, el visitante, y apenas sentir los goles desde la platea, como estoy yo, un pequeño murmullo ahí abajo, bueno, sí. No, la verdad, pierde toda la emoción, pierde todo el entusiasmo, porque aunque sea el del contrario, vos, sentir el grito de gol de la hinchada es otra cosa. Pero bueno, esperemos que acá Bueno, a mí me esto. pasa porque yo vivo cerca del estadio de River Plate, y a veces, según como la orientación del viento, bueno, no sé cómo es la mano, cuando se gritan goles de lo que sea, ¿no? Del cuadro que fuera, es impresionante ese viento, digamos, que trae todo el sonido. Y sí, claro. Bueno, y también lo que pasa a veces es que cuando tiran los petardos y qué sé yo, y uno está distraído y por ahí no sabe que hay partido, no sabe si se están agarrando a tiros, si hay un tiroteo, qué está pasando, y esos ruidos que son, los perros Claro, sí. aúllan. Sí, ahí me apunta Pedrito, que Sí, ustedes no lo ven, pero yo lo escuché hoy. está con la camiseta de San Lorenzo también, como yo estoy con mi gorrito. Que sí, que posiblemente va a ser. Creo que ahora hay un partido en San Lorenzo que juega por la Copa Exacto. Argentina, creo, y van a probar de. No sé con quién Van a juega, hacer la verdad la que no. prueba. Son dos cuadros relativamente chicos, digamos, no Sí, es un dos San cuadros, Lorenzo claro, Boca o sí. Independiente. Ahí está, Ah, argentinos. argentinos contra excursionistas, Bueno, sí, ahí me excursionistas apunta son Pedro. bravos los muchachos de excursión. Sí. Pero Es bueno. una prueba de fuego. Pero en San Lorenzo es un estadio grande, hay acceso de varias entradas para distintas tribunas, es difícil que se puedan mezclar, pero bueno, hay que hacerlo, qué sé yo, porque si no, es una cosa, la verdad, es un disparate eso que se. Ahora, bueno, en Santiago del Estero, Huracán y Platense juegan los dos, van los dos, visitante y local. Claro. También es un estadio, creo que algo de 50.000 personas tiene. Así que bueno, Bueno, pasamos el momento del veremos qué fútbol. sucede. Suerte a Platense. Vamos a ver qué Ojalá pasa que el los domingo. calamares se vengan con un triunfo y si no, Bueno. estará todo bien igual y seguiremos con nuestro corazón partido, como Que digo no, yo. ojalá que no sean comidos en el medio del arroz con calamares, pero bueno. Qué ricos. Qué Y bueno, rico. Pedro, ¿qué tenemos para hoy que habíamos hablado? Pedro. Pedro. Paros de fútbol, ¿no? Sí. Fue cumpleaños de River, creo, el de Platense, creo que también. Pero también fue tu cumpleaños, Luis, y nosotros siempre lo Ah, festejamos acá en la bueno. radio. Gracias por recordarlo, sí, el jueves pasado, sí. Bueno, el Muchas jueves gracias. pasado, hoy es el primer A todos lunes. quienes me saludaron. Muy bien. Bueno, Bueno. bien, contanos, Luis. Bueno, les cuento yo primero. Pueden Volvemos. conectarse con nosotros a través del Facebook, Oíd Mortales 2011, a través del email. oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y Luis, no sé si tenés a mano las radios amigas que nos retransmiten y que están simultáneamente también transmitiendo algunas, creo, ¿no? Sí, en simultáneo nos transmite Radio Nehuen, Zona Sinergia.com.ar de Capital y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Y nos retransmite Radio Libre, también 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20. www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y Radio Nauta FM 106.3 de la Ciudad de La Plata o también pueden escucharlo por radionauta.com.ar los viernes a las 15 horas. Y quienes nos están escuchando por Radio La Retaguardia, también pueden entrar al canal de YouTube de La Retaguardia Radio y ahí nos van a estar viendo por el video también, ¿no? Transmitiendo desde el canal de YouTube. Así que bueno, así vamos a estar. Bien. La música de hoy les anticipo que tiene que ver con el cumpleaños de Luis. Vieron que siempre que llega el cumpleaños de él, yo me ocupo de poner música que yo sé que a él le gusta, que justamente también da que a Pedro le gusta. Así que estoy muy contenta porque homenajeo a mis compañeros cuervos que están, si bien muy Bueno. vestiditos y con también están con el corazón un poquito lastimado. Ayer estábamos juntos con Pedro en un evento muy lindo que transcurrió en la retaguardia, un locro riquísimo. Vos, Luis, te fuiste a la cancha. Qué ¿Y qué va a lástima. hacer? Bueno, uno se juega Nada. por uno o por otra, ¿qué va a hacer? Pero bueno, igual tenemos un locro frisado, guardado para vos, así que Ah, bueno, gracias. estuvo todo Gracias. muy lindo, los números musicales, yo me gané un premio, o sea, una cosa fuera de Muy lo bien. común, nunca me gano nada, digamos. Muy bien, muy bien. Así que nada, muy, muy lindo el lugar, el evento, siempre la amorosidad y sentirse como en casa, ¿no? Como en casa y con ganas de seguirse viendo, que lo hablábamos con algunos y algunas de las que estábamos, que nos vemos poco porque cada uno tiene sus cuestiones. Y en estos tiempos, en donde te pasan por al lado y vos les tirás la mano y no te saludan, y te maltratan, y hay tanta violencia, ¿no? Tanta violencia entre las personas, entre los seres humanos, más allá de del cargo que cada uno pueda tener. Bueno, estos espacios de amorosidad, de energía, de encuentro, son muy lindos, la verdad que muy lindos. Sí, se compartió con quienes integran la radio, los programas de radio y también amigas y amigos oyentes que nos siguen a través de la radio o del canal de YouTube, ¿no? Eso Sí, no, sí, hubo mucha gente, estuvo está muy lindo, bueno. así que vamos a ver si se repite y hacemos más sorteos. A mí lo de los sorteos me divierte mucho siempre. Esta Y vuelta me aparte. olvidé, Luis. Bueno, digamos que también es un evento que lleva 3 o 4 días de anticipación porque hay muchas y muchos que están trabajando, estuvieron trabajando, preparando locro, cortando cebolla, cortando carne, cortando puerro, ¿no, Pedro? Pero bueno, Yo colaboré salió. el último día ayer, bueno, corté, me tocó cortar. Y como yo soy un Sí. poquito obse, lo corté chiquitito, chiquitito. Bueno. Preparando Bien. empanadas caseras también, Ay, sí. buenísimas, buenísimas, siempre veganas, el locro vegano también. Muy Muy rico, bien. cosas dulces, muy rico. Bien, Bueno. otra fiesta para el 9 de julio, no, es muy pronto, por ahí nos van a matar. Para la primavera. Cualquiera es motivo para juntarnos y celebrar. Luis, ¿qué tenemos hoy en el programa? Mira, vamos a entrevistar en unos minutitos, ya se va a conectar, Cintia Beisón. Ella es abogada, ya la entrevistamos en otra oportunidad, fue presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, hoy actualmente es vocal de la comisión directiva, y queríamos charlar con ella porque ha difundido podemos decir una carta abierta, ella va a decir por qué y a quién, fundamentalmente planteando un tema que es el de la discriminación de las mujeres en la actividad gremial, desde todo punto de vista. Así que bueno, hablaremos con ella y nos contará el porqué de esta carta que escribió. Así que, si te parece, vamos, Pedrito, a un separador y ya tenemos la entrevista, ¿puede ser? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, ya estamos comunicados, como habíamos anunciado, con Cintia Beisón. Ella es abogada, expresidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Y la verdad que la convocamos porque hace 2 o 3 días yo recibí o leí una carta abierta que escribió sobre un tema que la verdad que no se le da mucha importancia, pero es para comentarlo y charlarlo, ¿no? Sobre el tema de la discriminación a las mujeres y fundamentalmente en la actividad gremial, ¿no? Bueno, aquí estamos, Luis Sangio, Cristina Varela, ¿cómo te va, Cintia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué te motivó a escribir esto? Bueno, en realidad es algo que vengo observando desde siempre, solo que a partir de confirmar una y otra vez que este fenómeno se da en todos los ámbitos, la verdad es que decidí como feminista y como abogada laboralista no quedarme callada. Sobre todo cuando esta especie de discriminación, yo sé que es un término un poco fuerte, sobre todo tratándose de compañeros y compañeras que compartimos una mirada del mundo y una mirada de las relaciones sociales, de los derechos humanos. Entonces, tengo la obligación de ser muy cuidadosa en la manera en que lo expreso, pero también tengo la obligación de decirlo. Y lo que veo en general es que los medios, cuando tratan temas vinculados al mundo del trabajo, siempre entrevistan a referentes varones, tanto sea para una mirada técnica, que es la que podemos proporcionar a abogados y abogadas, como cuando se trata de hablar con los protagonistas, que son los dirigentes sindicales. Esto pasa si uno hace un recorrido de todas las notas periodísticas en la prensa gráfica o en los portales vinculadas a los temas gremiales, sindicales o del trabajo, en general, salvo contadísimas excepciones, solo ve imágenes de varones y nombres de varones que están siendo entrevistados. Y la verdad es que cuando uno ve las estadísticas que señalan que las mujeres, si bien somos la mayoría de la población en nuestro país, tenemos mucho menos acceso que los varones a lugares de decisión, uno dice, bueno, evidentemente con las leyes que proclaman la igualdad no alcanza, porque nosotros tenemos una cantidad de normas muy importantes, de máxima jerarquía, que hablan de paridad y de igualdad de oportunidades, pero no una igualdad formal, de decir, bueno, acá puede trabajar el que quiere, no hace falta ser varón para trabajar, o a la Corte Suprema puede ingresar el que quiere, no hace falta ser varón para ingresar a la Corte. Lo cierto es que se trata de una igualdad formal, que no tiene un correlato en la vida real de las mujeres. Entonces, sí, los medios reproducen el darle el espacio y la voz solamente a los varones, después se hace muy difícil explicar que las mujeres tenemos la misma capacidad que los varones para ocupar lugares de decisión. Justamente cuando hay una pelea muy fuerte, por ejemplo, con la designación de los miembros de la Corte Suprema, que los candidatos propuestos por el Ejecutivo fueron dos varones que finalmente, por diferentes razones, y creo que los feminismos tuvimos algo que ver en eso, quedaron fuera de competencia. Pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, la semana pasada el gobierno dictó un decreto, el decreto 340, donde restringe los límites del derecho de huelga casi a la totalidad. No deja nada librado a lo que los sindicatos puedan libremente decidir respecto de si van a la huelga o no van a la huelga, y establece un listado de actividades en las que hay que garantizar una dotación mínima, que no parece tan mínima, porque hablar de que el 75% de los trabajadores de una actividad no puede emplearse a una huelga, deja de ser una dotación mínima. Entonces, bueno, ver estas noticias en todos los portales, en todos los canales de televisión, hablando varones, con varones, y donde las mujeres no tenemos la voz ni posibilidad de intervenir en esos debates, vuelvo a decir, cuando somos las más precarizadas, las que permanecemos más tiempo desempleadas, las que no logramos tener salarios iguales a los de los varones con el mismo grado de responsabilidad. Bueno, por eso me pareció que no me podía quedar callada. Y evidentemente, alguna repercusión esto tuvo porque empecé a recibir voces de compañeras mujeres, pero también muchísimos varones diciendo, la verdad que tenés razón, los varones del progresismo tenemos que empezar a mirar estas cuestiones y empezar a decir, ¿Por qué siempre nos llamamos entre nosotros? Acá faltan las voces de las mujeres. Sí, no sé, Cristina, vos ibas a comentar Sí, algo, ¿qué tal, recuerdo. Cintia? Yo estuve hace poco en un congreso de salud y justamente una de las cuestiones era la fuerza laboral y los temas de género, ¿no? En donde en salud la mayoría de las de los trabajadores y las trabajadoras son mujeres, por lo menos en salud, acá en nuestro país, la mayoría ya son médicas, más que médicos. Y si bien también siempre ha sido mayoritariamente el cupo femenino más alto, el de enfermería, siempre se habla de los médicos y las enfermeras, ¿no? Aunque una de las disertantes, muy interesante, decía que nuestro país, dentro de lo que es Latinoamérica, tiene el mayor índice de enfermeros hombres. O sea, como que algo también quizá desde lo laboral puede estar sucediendo, ¿no? Porque hay mucho trabajo, es una profesión que pueden conseguir, si bien precarizado como tantos otros, bueno, oportunidades de trabajo. Y ella comentaba que por lo menos en salud, una de las cuestiones que influyen en que las mujeres ocu no ocupemos cargos de conducción en salud, ¿no? De dirigencia en salud. La mayoría son directores de hospitales, no directoras. Los compañeros en general de los gremios médicos son hombres también, son médicos. Decía distintas razones. Una de las razones es una cuestión cultural de que la mujer es la cuidadora, la que cuida a los niños, la que cuida a los adultos, la que tiene como mayor tiempo de requerimiento en el hogar, cosa que el hombre no. Eso uno lo ve en muchas otras profesiones, en la familia, uno lo ve, yo lo veo con mis hijos. Mi yerno nunca puede faltar a trabajar, se enferma un niño, uno de mis nietos, y la que va a faltar al trabajo es mi hija. ¿Sí? O sea, esas cuestiones que uno dice, bueno, ¿por qué siempre la mujer? Y después hablaba también, en el caso, por lo menos de la gente, de los que trabajamos en salud, de una cuestión cultural del posicionamiento del hombre, ¿no? Y que nosotras en parte lo hemos aceptado, por más que mucha gente ha luchado para que esto no sea así, como que el tema de la discriminación, el maltrato, en fin, algunas cuestiones que también creen que puede incidir. Quizá también este sea uno de los motivos, porque el trabajo gremial, yo que también lo hago, implica mucho tiempo más allá del trabajo fuera de casa, ¿no? Y al hombre se le resulta culturalmente más fácil estar fuera de casa que a las mujeres que tenemos una familia, en fin, que maternamos, lo que sea, ¿no? Creo que para esto debe aplicar de la misma manera, pienso, ¿no? Va, no sé, quería saber tu Sí, opinión, Cintia. esto que describís se da en todas las profesiones y en todas las actividades. Cuando uno va ascendiendo en una pirámide o en una escala de mayor grado de decisión, siempre va a encontrar menos mujeres y más varones. Y esto obviamente tiene que ver con la forma en que se constituyeron nuestras sociedades. Digamos, no por casualidad, nadie discute que las mujeres tenemos obligación de ser madres, de ser buenas madres y de priorizar a nuestros hijos. Los varones no tienen obligación de ser padres, ser buenos padres y priorizar a sus hijos. Con lo cual, hablar de igualdad real suena bastante ridículo. Y por otra parte, del mismo modo en que se naturaliza esta cuestión de nuestra capacidad innata para el cuidado y para la cosa privada y para lo doméstico, del mismo modo que se naturaliza una supuesta capacidad innata de los varones para la cosa pública, para los liderazgos, para la toma de decisiones, bueno, lo cierto es que es muy difícil ese intercambio de roles, porque la sociedad no quiere modificar esos roles tradicionales. No, podría decir que es exclusiva responsabilidad de los varones o que nosotras aceptamos pasivamente. Es muy difícil, digamos, esto tiene nombre y se llama patriarcado y tiene que ver con un modelo sociocultural, económico, de producción y de reproducción y de contrato social y sexual en donde las mujeres estamos en inferioridad de condiciones respecto de los varones. Somos consideradas menos valiosas para el sistema. Por eso a nadie, no se discute la cuestión de los cuidados no remunerados, o se discute en algunos ámbitos que se dedican específicamente a esa temática. Pero vuelvo a decir, esto que vos decías, bueno, la enfermería, la salud, es un ámbito donde es altamente feminizada, pero los directores de hospitales, de clínicas, de gremio, que ellos son varones. En la educación pasa lo mismo. Cuando vos ves la mayoría, son maestras, es cierto que al igual que en la enfermería también proliferaron, sobre todo en los últimos decenios, muchos varones maestros de escuela. Pero lo cierto es que la mayoría de la actividad está conformada por mujeres y los dirigentes sindicales son varones. Entonces esto tiene que ver con la desconfianza que todo el sistema, y ahí nos incluyo a varones y a mujeres, tiene sobre las posibilidades de las mujeres de lidiar con los temas públicos, con la toma de decisiones, ¿no? Porque nosotras somos, hablando de algo que incluso decía Aristóteles, ¿no? Hace siglos y siglos y siglos atrás, que somos emocionales, que no somos racionales, que somos imprevisibles, que pertenecemos a un mundo más bien subterráneo, que somos oscuras. Bueno, ¿quién dijo esto? Un varón. Nos preguntaron a nosotras cómo somos y cuáles son nuestras capacidades. Bueno, yo creo que está altamente demostrado que esa diferencia es cultural y no es natural, y que se sigue naturalizando, porque con eso hay un sector que se beneficia, digamos, si no, no tiene otra explicación. Y bueno, y claramente es discriminatorio. Muchas veces uno dice, uy, discúlpame, no me di cuenta, muchos compañeros nuestros, ¿no? Perdóname, no lo vi, no lo tuve en cuenta. Bueno, fantástico. Para la próxima ya no está, perdóname, no, empezá a mirar. Claro. Porque justamente esto es lo que nos sigue dejando relegadas, y esto tiene consecuencias graves en nuestra vida, en nuestra capacidad de obtener recursos de manera autónoma, nuestra posibilidad de prever nuestra vejez de manera autónoma y con recursos suficientes. Nosotras somos las que entramos y salimos de los trabajos porque tenemos que ir a cuidar hijos, nietos, padres, esposos, digamos, en ese tránsito tan intermitente, ¿cuándo nos ocupamos de nuestra propia autonomía financiera y económica? Entonces siempre seguimos teniendo un lugar dependiente y pauperizado. Ahora, Cintia, hablamos con Cintia Bason, ex abogada, ex presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Para quienes tienen un pensamiento más progresista, más el solo hecho de ocupar un cargo una mujer es suficiente, porque también tenemos casos como, por ejemplo, en este gobierno, que las mujeres que están en no tienen nada de progresista y apoyan más a quienes son varones y tienen posiciones bien patriarcales, machistas, como incluso lo vemos muchas veces en la legislatura o en la Cámara de Diputados, ¿no? No, me da la impresión de que no solo es la condición de por ser mujer, porque tuvimos una Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ser mujer no es condición para ser, progresista o para ser feminista. Tengo yo una posición ideológica muy, muy clara, en el sentido de que el progresismo incluye al feminismo y el feminismo incluye al progresismo. Un feminismo, por ejemplo, de las altas esferas del poder, que es lo que sostiene es que las mujeres tienen que llegar a los máximos cargos, no importa cómo, y una vez ahí tienen que reproducir las mismas prácticas de aquellos que las precedieron, en general varones. Yo no estoy de acuerdo para nada. Hay muchos estudios y mucho escrito sobre esto. Hay una autora que habla de la mujer que, para poder ocupar un cargo de dirección, lo que hace es mimetizarse con la cultura machista, ¿no? Para justamente no ser señalada como alguien que vino a cambiar las cosas, sino ser reconocida como un igual, un varoncito más. Eso pasa mucho con las dirigentas sindicales, ¿no? Que De alguna manera lo que aprenden es a imitar y decir, bueno, si yo quiero ser secretaria gremial o secretaria general o secretaria adjunta, tengo que ser lo más parecida posible a aquellos compañeros míos varones que hoy ocupan esos cargos. Entonces, cuando llego, si es que llego, me olvido por completo de mis prácticas feministas y de mi forma de ejercer el poder y de construir poder distinta. Bueno, no estoy de acuerdo con esa cosa automática de entonces saco un varón, pongo una mujer y entonces ya está. Porque justamente lo que hacemos es mucho más perjudicial. Decimos, ¿ves que tener una mujer a cargo no es distinto? Claro. O peor, Sí, todo el sí. cuestionamiento que se hace del cupo, tener una mujer Ah, que... vos sabés que te estoy escuchando y me imagino, como abogada laboralista, seguramente te has tenido que sentar a lidiar con alguna empresaria mujer defendiendo a trabajadoras o trabajadores, ¿no? Y cómo ahí sí que se va a ver, me imagino que se debe ver bien claro esto que vos decís, que la condición de mujer no es suficiente, ¿no? Sí, es cierto, pero también encontré de muchas veces negociando en ámbitos paritarios con el sector empresario que algunas mujeres de ese sector eran más empáticas o tenían mayor capacidad de escucha o buscaban más alternativas de solución, Ah, y no mira. necesariamente era venir con, digamos, la artillería pesada a romper la mesa de negociación, sino que por el contrario, a veces hemos podido acordar gracias a conversaciones que tenían algún ingrediente de mayor diálogo, de mayor empatía, o esta cuestión de poder ponerse en el lugar del otro, y también de generar más alternativas de solución, porque a las mujeres se nos ha enseñado que es o una cosa u otra, y para nosotras no hay dos opciones, hay muchas más que dos para resolver un problema. Porque hemos tenido Seguro. que lidiar toda la vida con una cantidad de escenarios imprevistos que incluso tienen que ver hasta con la cuestión del cuerpo, porque nuestro funcionamiento biológico sí es distinto y sí atravesamos cosas en la vida que biológicamente son distintas, pero eso no significa que no estemos capacitadas para las mismas responsabilidades que los varones. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Seguro, Totalmente. seguro. Bueno, Sí, totalmente. Dos cosas antes de terminar, te quiero hacer, no sé si Cristina tiene alguna otra pregunta. Esto que vos hiciste como una carta abierta a un periodista, si vos querés decirlo públicamente a quién se lo hiciste o no, ¿tuvo repercusión en otros periodistas, en otros colegas nuestros, de decir, oiga, tenés razón, mañana te llamo o otro día charlamos al aire? No, no, no. A ver, el Facebook tiene un alcance limitado y yo tampoco soy una experta de las redes como para Bien. decir lo largué a todo el universo y nadie me Sí. llamó. Pero yo quiero remarcar algo que no me parece menor. Sí, un periodista, pero amigo mío me dijo, ¿querés que hable con el programa para que te llamen? Y yo no quiero Ah. que se malinterprete. Yo no quiero que me llamen a mí. Sí. Bueno, pero por algo se No, a empieza. ver, ¿por qué? Porque si yo pienso en abogadas laboralistas, solventes, sólidas, con experiencia sindical, con experiencia en litigio, con presencia internacional, por lo menos se me vienen 10 a la cabeza. ¿Qué pasa que nadie las llama a ella? Claro. ¿No? Y incluso algunos nombres que ya han circulado por algunos medios y que también, pero bueno. Pasa esto, se recurre a lo que está más a la mano, a lo seguro, a lo más fácil, a lo que no me va a generar ningún tipo de inquietud, no me va a distraer. Y también hay Sí. muchas investigaciones hechas entre las propias periodistas diciendo que también ellas tienen un estatus muy inferior en los medios, porque la mayoría de los que tienen condiciones más favorables en el trabajo, en los medios, son varones. Y ellas en general son colaboradoras, freelancers, con una columna, el multiempleo. Digamos, por eso digo que este patrón sociocultural se reproduce en todas las actividades, ninguna se salva. Sí. Es Bueno, así. Cintia, yo quería terminar que vos en el Facebook, además de la nota, pusiste una foto y la foto es una gran mesa con toda la conducción sindical, donde estaban debatiendo ese día en esa reunión ampliar, incluir la paridad de género en los cargos. Ahora, en esa foto el 99, no hay ninguna mujer, no hay ninguna mujer en la mesa, ¿no? ¿Qué cosa? Y hay algunas dirigentes sindicales, ¿eh? Yo, por ejemplo, no sé si vos recordás en una de las últimas jornadas de abogado y abogado laboralista, en una mesa sindical, yo no me puedo acordar ahora el nombre, estuvo una compañera trabajadora de APLA, era pilota de avión, que es secretaria de género de APLA, ¿no? Que bueno, ahí está la prueba que abogado y abogado laboralista le dan el lugar que corresponde a una mujer sindicalista, ¿no? Sí, bueno, en esa foto que mencionás, es una foto que salió el día que la CGT aprobó el cambio de estatuto. Claro. ¿Y qué es lo que cambiaron? Bueno, pasaron de que los cargos debían estar ocupados un 30% de mujeres a que debían estar ocupados por un 50% de mujeres. O sea, más Ah. allá del cupo legal mínimo. Y sin embargo, en la foto no hay ninguna mujer sentada a la mesa. Sí, Con lo sí, sí. cual, la realidad es muy distinta de lo que se escribe y se firma en los papeles. Y en relación a las dirigentas sindicales, bueno, hace muchos años que trabajo con sindicatos y cada vez veo más compañeras sindicalistas con una claridad y con una potencia transformadora y con un, digamos, con una agenda muy clara, muchas veces que supera largamente a muchos varones que conozco. Sí. Pero bueno, los lugares para las mujeres en los sindicatos son acotados: secretarias de Sí. género, secretaria de actas, Acá, secretaria de acción social. tenés frente a vos una de ellas, que no es ni de género, una es presidenta de un gremio y secretaria gremial de una federación. Pero bueno, es una prueba de que se puede. Sí, No tengo. por lo menos en una federación que su comité ejecutivo somos 6 mujeres y 3 varones. Rarísimo. En salud, pero claro, no hay médicos ni médicas, somos el resto. La otra parte, pero bueno, la salud la hacen las mujeres dirigidas por hombres, decimos nosotros, lamentablemente en la mayoría de los casos por ahora. Pero bueno, también es cierto que en salud hay muchas profesiones que son básicamente femeninas, como hablábamos de la enfermería, hablamos las nutricionistas, las obstétricas, las fonoaudiólogas, hay profesiones en donde somos muchas más mujeres que hombres y otras un poquito más mezcladas. Pero bueno, hay que seguir y hay que fortalecer a las pibas que tienen unas cabezas en general mucho más amplias que las que fuimos creando o armando nosotros con nuestras cabezas para que puedan seguir, ¿no? Para que puedan seguir. Sí, sin duda, las nuevas generaciones van a tener la posibilidad de hacer quizás mucho más de lo que pudimos nosotras o las que nos precedieron. Pero sí, como vos Sí. decís, hay cabezas jóvenes muy, muy interesantes con ideas Sí. nuevas. Igual hace poco a mí hicieron un comentario, es, ¿sabés por qué vos tenés el lugar que tenés y demás? Porque sos muy parecida a un hombre. Vos muchas veces actuás como un hombre, sos la que dirige, sos la que trae las ideas, sos la que provees, sos la que haces. Y yo le decía, ¿y eso qué tiene que ver con un hombre? Yo lo hago porque soy yo y soy mujer, pero ¿qué tiene que ver? O sea, todos los hombres proveen, todos los hombres tienen ideas, todos los hombres. Pero me causó mucha gracia, porque claro, vos llegaste a eso porque esto que vos decías, ¿no? Porque tenés una personalidad muy, muy masculina, me decían, tenés Sí. una parte masculina muy fuerte. Mira vos. Del mismo modo que cuando un varón joven que es padre. Y pide tomarse una licencia ampliada de paternidad para compartir los primeros meses de su bebé con la persona gestante, su esposa o bueno, la madre del niño. Esto es muy mal visto por la empresa, por sus jefes, por sus compañeros que le dicen, pero Claro. mirá, para eso está la Eso no te madre. tenés que ocupar vos, mi amor. Vos tenés que venir a trabajar. Sí, Tal sí. cual. Pero bueno, esos Bueno. tributos asignados así tan unidireccionalmente me parece que ya no van más. Bueno, por lo menos por este lado vamos a insistir en esa política y en incentivar a las mujeres y las mujeres, no solo en cargo de dirección, sino cargo de dirección, pero con con mentalidad e ideas de mujeres que seguro lo hacen mejor que muchos de nosotros. Te Ya, agradecemos está mucho, Silvia. demostrado que orgánicamente tenemos muchas más conexiones neuronales en nuestras cabecitas, que si bien el cerebro es más pequeño, dicho por los hombres, por eso una mujer puede bajar la escalera, masticar el chicle, llevar la bolsa, hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Y a su vez tenemos un disparador en la cabeza que hace que cuando un hijo tiene fiebre y estemos durmiendo, nos despertemos nosotras, no los hombres. O sea, que a las pruebas me remito, más capacidad tenemos, Luis. Bueno, perfecto. Gracias, Cintia. Buenas Gracias a noches. ustedes por la nota, buenas noches. Chau, chau. Bueno, Pedro, no sé, a ver, Cristina, ¿qué tenías? Y un temita musical que a Pedro le va a encantar también, para mis amigos cuervos. Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa. Levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Y acá moviéndonos con Pedro, las puertas de Alcalá, Víctor Manuel, Ana Belén. Me gustó, me gustó, me gustó. Y algo que pasó ayer, yo no llegué a encontrar, bueno, a poner música hoy, pero quienes tienen Instagram, busquen el perro Adano, el perro Adano. Escúchenlo, el lunes que viene lo vamos a compartir acá en el programa. Me gustó mucho, estuvo ayer en nuestra fiesta de la retaguardia, ¿sí? Así que en Instagram, el perro Adano, como Adán O, ¿sí? Que no es adorno. No, no, no, no, ni se te ocurre. Adano. Adano. Bueno. El perro Adano. Bueno, si pones enseguida aparece, vas a ver. Acá nos dice Pedro. Este muchacho estuvo, creo que se llama Santiago, ¿puede ser? Sí. Estuvo detenido por la movilización contra la ley de bases, ¿sí? Pero más Sí, allá el año pasado. de esto que le ha pasado, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho. Así que mañana, perdón, el próximo lunes, seguramente vamos a poner música de él. Joder. Bueno, muy interesante la charla con la abogada laboralista. Es cierto, yo pensaba en los abogados mediáticos, inclusive, no los laboralistas, los que están en todos los distintos entuertos políticos de los medios. La mayoría son varones, salvo alguna mujer que aparece así como, ¿no? Como un en medio de, ¿no? Pero sí, el tema de los altos gremialistas, uno habla de gremialistas y habla de Moyano, Lorenzo Miguel, Rucci, no sé, a lo largo de la historia, son muy pocos, Hablando muy de pocas. gremialistas, digo para que tengamos en cuenta, cuando hablamos de gremialistas, ¿de qué hablamos, no? Vos sabés que el otro día me llegó un cuadro de cuántos años hace que algunos de estos dirigentes burócratas están en el cargo de secretarios generales. Tu amigo Amadeo Nolasco Llenta hace 41 años que está. Cosa que igual no es así, porque, a ver, sí, en el 75, 75, 76 yo trabajaba en la ciudad, bueno, lo que era en la municipalidad en ese momento, y él ya estaba como secretario adjunto con Data Armini, ¿no? Después murió Data Armini y heredó él el cargo. Nunca más se fue. Rodolfo Daher hace 39 años junto con Luis Barrio Nuevo. José Luis Lingieri, de Obras Sanitarias, 38 años. Armando Cavalieri, de Comercio, 38 años. Hugo Moyano, 37 años. Previa pasada por las bandas fascistas de Mar del Plata, ¿no? Cuando era secretario de camioneros allí en Mar del Plata. Julio Pimato, de Tribunales de los Trabajadores Judiciales, 34. Andrés Rodríguez, otro burócrata de UPCN, de estatales, que ha hecho tantas huelgas en este último año y medio para impedir que Milei no despida a trabajadores estatales, tiene 34 años. Gerardo Martínez, Agua. el del batallón 601, soplón de coordinación, lo que era coordinación federal en la época de la dictadura, que denunciaba a compañeros que eran opositores, 34 años. Juan Carlos Schmidt, 31. Oscar Maturano, ferroviario, 30. Otro que se deslomó en la década del 90 en contra de la privatización de los ferrocarriles de Menem. Se mató, pobre. Los ferrocarriles cerraron casi todo y él todavía sigue siendo dirigente. Bueno, Héctor Daher, 23. Rodolfo Baradel, es más jovencito, tiene 20 años, el gordito. Víctor Santamaría, el empresario de Es medio de empresario ya, no es comunicación. gremialista. Sí, sigue siendo dirigente sindical de los encargados de edificio, nunca agarró una escoba ni una pala, otro que heredó el gremio, hace 19 años, y Carlos Acuña, 19 años. O sea que, digo, para que, y ya no la Yo igual habrás. los felicito porque yo con no, todavía no completé 4 años y ya estoy que no puedo más. Pero estos tipos manejan todo. Sí, es otra, bueno, Es otra cosa. Así que bueno, otra eso es cosa. lo que nos queda, ¿no? Con También, no estos sé si nos, dirigentes es muy sindicales. tarde ya, pero seguramente yo quiero saludar a nuestras amigas, a Ana, sobre todo de ahí de Nápoles, que ha ganado el Nápoles nuevamente el Claro. campeonato en Italia. Cómo me hubiera gustado. Esas cosas que uno dice, en la vida me encantaría estar cuando el Nápoles gane un campeonato porque es estar con la esencia de Diego Armando Maradona ahí Sí. en la piel, digamos, y toda la emoción. Así que bueno, un Sí, ya han saludo salido, ya han salido a las videos, napolitanas, a los napolitanos han que han salido salido campeones. fotos y videos de Maradona, Hermosas, para hermosas. ellos se lo agradecen a Maradona el Sí, triunfo, ¿no? sigue siendo un milagro, sigue siendo el Cuando milagro de salieron Maradona. campeones en el 23, 22 y 23, fue la temporada 22-23. Sí. Los pasacalles que habían en Nápoles era gracias a Maradona, por el campeonato que nos diste, Sí, ¿no? increíble. Yo creo Así que bueno, que eso quería también está decirlo. peleando cabeza a cabeza con San Gennaro, quien es más popular en Nápoles, ¿no? Así que bueno, yo nada, ahí estuve viendo y leyéndolo también por la retaguardia, me lo mandó Pedrito. Lamentablemente murió Carmen Lorefice, Carmen Lorefice, es una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, 99 años tenía. Estaba en Mar del Plata y tenía a su hijo Jorge Ayllo desaparecido en el 76. En el 2010, el grupo de antropología forense pudo identificar los restos de Enrique, y por eso también se pudo comprobar que había sido uno de los asesinados, de las 30 víctimas asesinadas en la masacre de Fátima, esa famosa, también va, famosa lamentablemente, masacre que hubo allí. Bueno, lamentamos, 99 años, otra madre más, y recordamos que ella el próximo 31 se cumple el primer aniversario también del fallecimiento de Norita Cortiñas, ¿no? Que también va a haber. Ayer hubo un homenaje, va a haber en la semana también otros homenajes más. Seguramente en alguno vamos a poder estar allí. Así que bueno, eso es, por ahora Sí, creo que no queda nada igual más. ayer en, bueno, por ahí en el final de la retaguardia nos quedamos viendo unos documentales muy buenos Ajá. que llegado el momento habría que darle también alguna difusión, muy, muy interesantes entre Nora y Ana. Cariaga. Ay, sí, tremendo, la verdad que un final de fiesta muy emotivo y muy presente, ¿no? La voz de Norita está como sonando y Siempre. vibrando a lo largo de los distintos lugares en donde uno, yo que casi no tuve contacto con ella, al lado de lo que han tenido ustedes, sigue como resonando dentro de esos espacios, ¿no? Bien, Luis, nos faltan pocos minutos. Yo quiero avisar que Bueno. nos vamos a ir con un tema que también está dedicado a vos, que te va a Bueno, gustar, imagino, quiero creer. esperemos. Toquiño, Gilberto Gil, con Tarde en mi Tapoá, o sea que Oh, nos qué vamos a ir con bueno. ese tema. Y Sí. acá Pedro nos acerca que el 1 de junio hay un homenaje que organiza Pañuelos en Rebeldía y la Retaguardia va a transmitir en vivo. Así que el 1 de junio vamos a estar atentos a este homenaje que organiza Pañuelos en Rebeldía y que va a transmitir en vivo la Retaguardia. Así que por YouTube estemos todos atentos para conectarnos y Sí, ya lo vamos a difundir para poder también verlo, ¿sí? por las redes Bien. nuestras. Sí. Nada, solo desearle el próximo domingo que gane el mejor, el que tenga que ganar. Y si gana Platense, mejor todavía. Si gana Platense, mejor. Y si no, me tengo que buscar la camiseta y ponérmela, como hicieron ustedes, ¿no? Mostrar que yo también sí, me sigo poniendo la camiseta. En realidad no la tengo, no tengo la camiseta, no soy de usar camisetas deportivas, digamos, no Bueno. tengo ninguna, de ningún, ni argentina, ni bueno, nada, ninguna. No, este gorrito me lo compré ayer en la cancha. Ah, estaba fresco, digamos. Estaba fresco, sí. Tengo mi Una pregunta, ¿cuánto chalequito. sale una agüita en la cancha? En la platea o en la tribuna con los chicos que andan con la bandejita vendiendo gaseosa y agua. Este domingo no, pero el anterior me cobraron 6 mil pesos. ¿Qué 6 negocio? Abrís mil la pesos. canilla, llenás unos vasitos de 6.000 pesos. Claro, yo cuando el muchacho ya me había abierto el agua y me la estaba sirviendo en el vaso, porque no te dan la botella, por una cuestión de seguridad, dicen. Para que no se la Bueno, revolees a ninguno. claro, yo le pregunté, justo había asumido León 14, le pregunté si era agua bendita de León 14, con ese precio. Pero Y bueno, bueno, 6.000 pesos, qué 6 bárbaro. mil pesos. Bueno, le agradecemos a los compañeros de la 690 que siempre nos operan desde allí, a todos los que nos retransmiten y a todas las que nos retransmiten. Pedro, la camiseta hay que seguir poniéndosela. Muy valiente con este frescacho que está viniendo. Abrigate porque se viene el frío, la primera oleada de frío fuerte. Así acordate, la gargantita, la naricita, llévate los pañuelitos, y mucha agüita de la gripe. Mucha agüita y trata de, yo llevo un par de medias en la cartera, si me mojo las medias por la lluvia, trato de cambiármelas, en fin, esos detalles como para ir cuidándonos, ya teniendo en cuenta que tenés que haberte vacunado contra la gripe, ¿sí? Así. Bien, nos vemos entonces. Nos vamos. El próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau. Aguante el calamar. Chao, Pedro. Chao. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã.